otra de las principales noticias de estos días, que ya viene de aquí hace rato, sí, es el tema de la ley de medios. Exactamente. La semana pasada tuvimos una entrevista con un constitucionalista por el tema de las medidas cautelares que se habían dado, y de vueltas y todo. Finalmente, el persaltum que lo mandaron antes, el persaltum, no se avivaron. El persaltum que no persaltumeó, que no saltó a nadie, porque no había nadie a quien saltar tampoco. Nadie había estudiado el persaltum, lo del gobierno nadie lo tenía estudiado, pero bueno. Y finalmente el día viernes el juez de primera instancia, Horacio Alfonso, dio su fallo, finalmente declaró constitucionales los artículos que el grupo Clarín está cuestionando. Pero ya hoy apelaron. El mismo juez la apelaron. El mismo juez en ese fallo dijo que se daban de baja todas las cautelares que había, a pesar de que en realidad el fallo que extendía la cautelar hasta que fuera una sentencia firme, sí, es de una instancia superior a él, uh-huh, porque es de la Cámara. Claro. Con lo cual ahí había un conflicto. Pero bueno, más allá de eso, el grupo Clarín ya apeló hoy a la mañana a primera, sí, hora, con lo obvio, cual obvio, vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Pero más allá de seguir haciendo todo este resumen, nuestro señor acá, que tengo a mi derecha, el ingeniero en sonido, Carlos Gallibert. Sí, vamos. sí. La idea fue hacer con un... En breve. Hiciste un traté un especial. Hacer lo más breve posible. ¿Cómo arranca? Arranca los soldados de Mañeto. No, arranca. Arranca con Sabatella. Arranca como que es un circo, ¿entendés? Entonces empezamos desde el 8N hasta el 7D, que no fue, y hasta hoy mismo, que estaba Sabatella en las puertas de Clarín. De cómo la nata. Ah, no. Sí, dale. Arranca así. Vale, vamos al informe. Una cosa así. Lo podría presentar, ¿no? Bueno, Memo, pon el informe y después seguimos charlando sobre todo este tema. Buenas noches, damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos al único, magnífico e irrepetible circo de la ley de medios. Podrán disfrutar de nuestros grandes artistas, como los políticos vendehumos, empresarios monopólicos y los malabaristas de la clase media y baja de la República Argentina. Disfruten este espectáculo. Queremos que marques un día importante en el calendario, el 7 de diciembre, o como vamos a llamarlo desde ahora, 7D. La D es de diciembre, pero también podría ser de diversidad y democracia. Ese día, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra, por fin, en vigencia uno de los artículos más importantes de la Ley de Medios Audiovisuales, el 161, que ordena la adecuación para los grupos que tengan muchas licencias y que garantiza más pluralidad de voces y más libertad de expresión. El 8 de noviembre, la gente manifestándose en defensa de sus derechos, sin convocatoria, sin colectivo, sin partido, sin lema, sin eslogan, sin nada. El 8N, un cacerolazo relativamente espontáneo. Estamos viviendo una situación muy especial, donde estamos recibiendo un ataque oficialista muy fuerte, directamente de la ciudad de Rupert. La ciudad de la ley de medios. La justicia está sometida en este momento a una prueba muy difícil. El gobierno la está atropellando escandalosamente. Que Mañeto se haya hecho presente con todo lo cuidadoso que es de no exponerse, marca que está dando la batalla final Clarín, incluso tratando de levantar a la gente para el 8 de noviembre. Si Rial nos mintió con su esperma durante años, ¿cómo no lo iba a hacer esta coninchuda? Dale, este 8 de noviembre podemos lograr algo juntos. Javier es mi nombre. Sí, Javier, ¿por qué estás acá? Estoy acá porque sinceramente creo que hay otro modo de hacer política que quizás los argentinos no hemos experimentado en los últimos años, que es una política del diálogo, de la transparencia, de la rendición de cuentas. ¿Vos crees que acá no hay diálogo? Creo que falta el diálogo. Hay un clima, digamos, no es muy puntualmente con este gobierno solamente, sino que venimos de una antinomia permanente en donde hay dos pensamientos que se contraponen. No me gusta de Cristina fundamentalmente la falta de conducta. O sea, falta de conducta. A mí me mueve el discurso nacional y popular, pero sinceramente pierde toda la credibilidad en mi persona una presidenta multimillonaria que se enriqueció muchísimo y siempre fue funcionario. Hace 67 años que hace todo lo posible para que vos lo elijas todos los días. Y el mandato le dura solo 24 horas. Y de vos depende que vuelva a ser elegido una vez. Y otra vez. Y otra. Grupo Clarín. Independiente del gobierno. No de vos. Para algunos fue un caos de tránsito en la ciudad, o un grupo de opositores en el obelisco, o una marcha de los que quieren viajar a Miami, o un reclamo de la oligarquía destituyente. Pero lo que vos viste fue una protesta contra el gobierno. Y la viste en TN. Yo confío en las instituciones de mi país. Tengo el deber como presidenta de hacerlo. Primero porque la inmensa mayoría está dentro de la ley y quiere vivir dentro de la ley. Hay 2.500 titulares que están dentro de la ley. No solamente eso, sino que además podrían tener más licencias. Y otros 25 grupos que han reconocido la autoridad del AFCA, la autoridad del Poder Legislativo y, en definitiva, la autoridad del Poder Judicial de la Nación, que son los tres poderes básicos. Hoy se supo que se extendió la cautelar solicitada por Clarín para patear la desinversión. El fallo estuvo a cargo de los jueces de Las Carreras y María Susana Najurieta. Recordemos que de Las Carreras pegó viaje a Miami All Inclusive, financiado por Mañeto. Me parece a mí que lo que sucedió hoy ratifica lo que veníamos diciendo, ratifica no solamente lo que veníamos diciendo en relación al comportamiento de la Cámara, no, en relación a jueces que salen a congresos en Miami financiados por el grupo Clarín y que después tienen que tratar un tema que presenta ese mismo grupo. Digo, me parece que lo que demuestra claramente es que esa Cámara, con esos viajes y con esos vínculos y esas relaciones, termina siendo el servicio jurídico del Grupo Económico Empresarial Clarín, terminan siendo el servicio jurídico de ellos. Digo, termina obviamente ratificando lo que se venía planteando y también ratifica cómo construyen su poder estos grupos económicos. Cristina dijo que la extensión de la cautelar es más de lo mismo y se comparó con el salmón. ¿Lo vieron el discurso? Ese fue muy interesante. Parecía como un capítulo de National Geographic. Tremenda marcha a favor de la ley de medios. Familia, venimos a pedir por la implementación de la ley de medios para que la verdad y la libertad de expresión sea un derecho para todos los argentinos y no un privilegio para unos pocos. Una marcha muy emocionante, pero fue muy emocionante ver. ¿No sabes lo que es? Bueno, ustedes habrán visto. Sí, viene desde Corrientes. Todos los medios lo deben estar pasando. Lo que es la manifestación, las banderas, la gente, con una absoluta paz, muy pacífica. Hay chicos, hay mujeres, hombres, niños, bueno, nada, el pueblo. Este es el pueblo también, ¿eh? 7 días después del 7D, 7 días después del 7 de diciembre, hay novedades en la ley de servicios de comunicación audiovisual, porque el juez Horacio Alfonso falló a favor de esta ley, falló a favor del artículo 161, dictaminó que es constitucional, y justamente por eso que estamos junto al titular del AFCA, Martín Sabatella, se encuentra junto a nosotros. Estamos muy contentos. Creo que, bueno, se ha definido esta situación, que la verdad que no podía ser que una ley de la democracia esté 3 años frenada por medidas cautelares y por las presiones corporativas, las presiones de las corporaciones que no quieren cumplir la ley o que creen que pueden estar por encima de la ley. Y la verdad que, por supuesto, es un día para celebrar, porque es un triunfo de la democracia, de la libertad, de la ley. Una canción con una letra que hizo Orlando Barone, muy linda. ¿Con la letra de Barone? Sí, con la letra de Barone. Y dice la canción esta, que dice así: onda sin mierda, el 13 siempre fue una mierda, el diario siempre fue una mierda, y eso no es ¡gracias! me das asco. Bueno. Asco me da todos. Chau. Chau, chau. Bien temprano, el grupo apeló la medida del juez Alfonso, dictaminada en el día viernes pasado, recordás el viernes 14, cuando en horas de la tarde se supo que el juez Alfonso, que entiende en la causa, dictaminó que la ley de medios es constitucional. Buenos días, informa Visión 7. Martín Sabatella notificará al grupo Clarín que empieza la adecuación de oficio de la ley de medios. Estamos en vivo con este tema. Allí está llegando Martín Sabatella. Laura Maiocchi, adelante. Pablo, aquí está llegando Martín Sabatella a la calle Piedras, al 1840. Vamos. Vengo con la escribana a notificar el inicio de la transferencia de oficio. Y así termina este maravilloso circo de la ley de medios. Espero que lo hayan disfrutado con tristezas, alegrías, payasos, políticos, corruptos, con todos ellos. Espero que tengan una buena noche y hasta la próxima. You know. Primero, vamos a felicitar a Galibert por su edición. Muy bien. Galibert. Increíble. No dormí, Pablito, no dormí. No, está claro. No, bueno, lo sospechábamos. Muy bueno, contundente, rápido, veloz. Sí. Y traté de cubrir todo lo más que pude. El 8S. Sí, puso un poquito de todo. La verdad es que. Los soldados de Mañeto. Lindo laburo. Muy gracioso el invitado de Fito Páez. Es muy bueno. Era para ponerlo, tenía que hacer. Muy bueno, es muy bueno. Bueno, la verdad es que han pasado, como se escuchó en el informe, un montón de cosas en este tiempo. ¿En un mes? Sí. En este último mes se pasó todo lo que no pasó en los 3 años anteriores, es digamos. Sí. O sea, de golpe se concentró en este último mes y pico todos los hechos y todas las sucesiones de cuestiones judiciales, no judiciales y extra superjudiciales para que se llegara por lo menos al fallo de primera instancia, digamos. Fue como el tema, ¿no? Del último mes, sí. Sí, sí. Convengamos. La gente que muere en los, las tormentas no pasa nada. No. Las inundaciones no importan. No tenemos la culpa del pronóstico. Convengamos que de algún modo se concentró todo en base al 7D después de un fallo de la Corte Suprema en el que decía que cuando se cumplían los 3 años, el 7 de diciembre, caducaba la medida cautelar que había presentado el Grupo Clarín originalmente. Claro, no era que se terminaba el calendario de los mayas, sino que no era el 21 de... No. Pero lo bueno de ese tipo de cosas es que metimos como unas nuevas palabras tuiteras, ¿viste? Tal cual. Mi cumpleaños es el 3A. Bueno, no, claro. No queda feo. Yo vivo en el cuarto mes. ¿Qué tiene que ver? El 2O. El H2O también. Sí, no sé, me gustó. Es un buen hashtag. Sí, está bueno porque todo el mundo habla de eso. Está como todo el mundo poniendo número y letra. Número y letra. Ahora viene el 21 de. Sí, y después viene. No, el 21 Ju. Son los dos Ju. Junio y Julio. Jul. Jul y Jung. No sé. Bueno, pero para esa época del año ya pasó de moda. Así, claro, sí. Esperemos. Es invierno, hay que buscar otro. Sí, hay que esperar. Sí. Para que por ahí viene alguno otro. Por ahí viene alguna otra medida clara. Pero bueno, volviendo un poco al tema del informe de la ley de medios, finalmente vamos a ver qué es lo que sucede, porque si bien hoy Sabatella fue y se presentó en el grupo, en las oficinas del Grupo Clarín para presentar el programa de oficio de adecuación a la ley. Se le paró de manos. Y todo eso. Con un montón de hojitas. No existe el PDF, no existe nada. Era un montón de papeles así. Tenían que ir legalmente firmados. Entonces, o sea, no tenía PDF, carpeta no. Porque no iban en carpeta. Una tablet lo pudo haber llevado. Por otro lado, el Grupo Clarín apeló el fallo de primera instancia, con lo cual se supone que cuando un fallo es apelado no queda, tiene validez, queda en suspenso. Sí, entonces no deberían empezar a aplicarlo. Y la van a estirar hasta que tiren el persaltum y que ya no le va a quedar remedio. Hasta que el persaltum se dé vuelta. Claro. Seguramente lo que va a tratar de hacer ahora el Grupo Clarín es de estirar lo más que pueda todo el procedimiento. hasta que consigan la cantidad de testaferros necesarios para poder llegar. Por otro lado, igual ya lo deben tener, no te preocupes. Por otro lado, quizás el hoy en día, ya con el fallo de primera instancia dictado, si el gobierno quisiera acortar los tiempos, podría ya pedir el Persaltum, sí, y saltear a la Cámara, porque la ley de Persaltum lo que necesitaba para que pueda ser aplicado es un fallo en primera instancia. Uh-huh. Para que puede ser mañana eso, Fíjate. Claro. Tengamos en cuenta que enero hay feria, todas las sedes judiciales están todas cerradas. A mí me interesa que todo esto se termine antes del Mundial. No sé si algo que ver lo que estoy diciendo. No sé si tiene mucho que ver, pero todavía te queda todo un añito. Tranquilo. Pasa que me rompería mucho la bola estar festejando goles de Messi y en el medio, porque los soldados de Mañeto, dale, boludo. O sea, ya está, ya pasó. Quiero que se termine. El tema, digamos, lo que yo creo que es lo, si querés, lo que me hace un poco de ruido, a mí por lo menos, es la aplicación de la ley de medios. La aplicación en el sentido de, más allá de que el juicio, que los si son constitucionales o no, por una cosa o por la otra, por ejemplo, Sabatella no va a todos los medios a presentarles un plan de adecuación. No. Bueno, también es el más poderoso, ¿no? Se supone que de algún... Memo dice que ya se adecuaron. En realidad hicieron la presentación de la posible adecuación. Que no es lo mismo. Sí, sí, no se adecuó ninguno por ahora. Bueno, pero tiene, creo que ni son... Ni nosotros. Creo que son 20-30 días y después una vez que... Bueno, pero... No, pero vos... Acepta la adecuación... Pero vos presentás una posibilidad. Pero se suponía que salvo para Clarín, que es el que hizo juicio, todos los demás se deberían haber readecuado hace 2 años y medio. Creo que le tienen que aceptar la adecuación, ¿o no? Pero... bueno, pero ya lo tiene haber hecho. La ley está vigente hace 3 años. Establecía un plazo de 1 año la ley. Por lo tanto, hace 2 años que están fuera de la ley todos los grupos. Uh-huh. Sin embargo, contra el único contra el que se siguen peleando es contra Clarín. Pero si la ley la traba un... Pero el único que una tiene... Una traba judicial tiene. Pero la se medida, aplica la ley igual al la resto. La medida cautelar solamente era para el grupo Clarín, para el grupo que hace el juicio. Los demás grupos no están comprendidos bajo el paraguas de la medida cautelar, digamos. Por sí, favor, pero Pablito, vení. Pablito Ovín nos aclara acá que hay una resolución del AFSCA. Pablito, buenas noches. Pablo Ovín, acá un compañero, amigo. Un amigo de muchos años. Qué lindo beso que le dio. Qué lindo beso, un pibe que es genial y aparte que sabe mucho del tema y quiero que nos comente un poquito, Pablito, por favor. No, sobre eso les decía por todo el back que hubo una resolución del AFSCA en el momento que se le volvió a dar la cautelar a Clarín, que postergó todas las adecuaciones de cada uno de los grupos para darles igualdad ante la ley, ¿no? Uh-huh. Tampoco es justo que Clarín nunca se adecue y el resto de los grupos tengan que desprenderse de licencia porque se profundiza más la monopolización y no se arregla. No, sí, por supuesto. Igualmente, esa resolución es 1 año y medio posterior a los plazos originales de la ley. Claro, en teoría. Pero sí, pero estuvo paralizada la ley durante 2 años por medidas cautelares. Sí, pero la medida cautelar legalmente estaba solamente para el grupo Clarín, no para todos los demás. Claro. Sí, efectivamente, pero de hecho sucede eso. No, por supuesto. Yo lo que digo es que lo que a mí me hace ruido es que cuando se tiene que aplicar para todos, parejo, y no estar solamente focalizado en la pelea con el grupo Clarín. Igual lo van con Pablito ahí, me parece que es lo más justo para todos. Lo mismo que pasó nadie con... Que no. Lo mismo, yo lo que estoy diciendo es que se aplique para todos por igual. Claro, no estoy diciendo otra cosa. Eso es lo que está pasando. No, por ahora no se aplicó para nadie. Sí, pero la ley está hace 3 años vigente, salvo para el grupo Clarín que presentó la cautelar. Es así. Bueno, pero si legalmente es así. Bueno, pero si se tomó la decisión. No, de que, pero bueno, pero. O sea, no. Es una decisión. Para que sea algo justo, me parece que está bien. Pero insisto, la decisión. ¿Vos fuiste al obelisco? No fui a la. Ah, qué boludo. Pará, ¿cuándo? ¿El 8D, el 7D, el 9D, el 14F? ¿El 12, el 12, no, el 12? Pero pensé que le ibas... ¿Vos te robaste un estéreo? Pensé que le ibas a festejar. Después ya la vamos a tirar esa. Sí, en un rato vamos a hablar para Estelita que no se enoje. Está muy bien. Igual sí, es toda esa parte es muy discutible. Sí, no, por pero supuesto. Lo cierto es una cuestión... Yo creo que lo más discutible... Claro, lo más discutible es que una ley esté paralizada durante 3 años... Estuvo 8 meses paralizada en absoluto, que no se podía tocar por otro recurso que había antes del 18. Uh-huh, a partir de ahí quedó paralizada el artículo 161 y se fue avanzando muy a poquito, esta es la crítica. Todavía la grilla no se adecuó tampoco, la grilla de Clarín. Mucho, si sí, se fue la ley también. Hay un montón de cosas que están pasando, uh-huh. Pero bueno, para nuestro sector de radios comunitarias, sí, realmente fue un alivio y un cambio sustancial que reconoció a esta parte que antes era completamente ilegal. Uh-huh. Y cuando la ley se aplique completamente, digo, cuando la ley se pueda aplicar también en el artículo 41 y 161, uh-huh. Podremos aspirar a mucho más, ¿no? Porque la desmonopolización, la desconcentración va a hacer que haya posibilidad de reordenar el espectro. El plan técnico, que tiene que ver con el reordenamiento de las frecuencias, también está atado a ese artículo 161. También está esperando. Claro, porque si no se adecúan los grupos mediáticos, difícilmente se puede reordenar también esa parte. Uh-huh. No, por supuesto. Es una cuestión de aplicación de la ley en general. El tema es... Palito es uno de los nuevos testaferros. Y estamos pidiendo una frecuencia nacional. Él se está pidiendo una M directamente, al carajo se fue. Él y Barbarita Vila. Sí, este tema de los testaferros lado del otro. También es controvertido, ¿no? Porque totalmente. Está fuera del espíritu de la ley. Sí, pero... Hay una letra ahí que quedó que ahí sí, permite que más que o le, más que le acepten un plan de adecuación diciendo, bueno, este medio se lo doy a mi hijo, este medio se lo doy a mi tío, este medio se lo doy a mi primo. Sí, es igual, como extraño. No es lo ideal, pero igual es doloroso para los grupos porque tienen que romper unidades funcionales y muchos que cotizan en bolsa con ese volumen que tienen y al pasar a ser 3 o 5 sí, sí. empresas pequeñas como que se quedan afuera un montón de negocios también. Ah, no, eso seguro, no cabe la menor duda. Pero es raro igual. Sí. Otra cosa rara es el tema de Telefe, Telefónica, sí, el grupo Editorial de Atlántida. Es otra cosa que está ahí en una nebulosa que veremos cómo se resuelve. Sí, una de las tontas. Pasa que también depende del arreglo que haya a nivel medio político, es lo que va a saltar o no. Digo, es fácil levantar puntos de agenda cuando son los que están en conflicto. Tal cual. Pero bueno. Lo importante es que de una vez se pueda resolver el litigio judicial, uh-huh. que sí. ya sea a través del persaltum o de algún modo se llegue rápidamente a una sentencia definitiva, así ya no hay cautelares que valgan, no hay medidas que puedan seguir dilatando la cuestión y se pueda aplicar de manera integral la ley, uh-huh. de acuerdo y de forma pareja para todos. Exactamente. Así se puede democratizar un poco más el espectro audiovisual y de radio y de medios. Y lo importante es que sea antes del Mundial, sí, recordemos. Antes del Mundial, muy importante. Por favor. Ahora, para mediados de 2013 tenemos que tener todo resuelto, ¿sí? Para el tema de los artistas y todo, suma un montón el tema de la ley de medios. Porque va a empezar a haber laburo en lugares donde no había laburo antes. Porque la televisión. ¿Van a democratizar el SADAIC? En el interior. No, en el eso interior, ya no pasa, ¿no? No, o sea, si vos eras actor y vivías en el interior, ahora se obliga más o menos a que cada provincia tenga sus propios productos, uh-huh. ficción, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, uh-huh. y en relación a SADAIC, que es otro organismo que nada tiene que ver con esto. No, por supuesto. La cuña que le mete la ley de medios y la ley de la música, que es complementaria, tiene que ver con cuotas de difusión de bandas independientes, uh-huh. que bueno, acá cumplimos sí, que... sobradamente, ¿no? Sobradamente. Y música nacional, que antes no tenían lugar porque las listas las pautaban las compañías nacionales, sí. y la banda se quedaban completamente afuera. Bueno, ahora la ley de medios garantiza eso y la ley de la música también empuja. Uh-huh. Es verdad. Vamos, quiero que la ganja esté en todos lados, loco. Acá ya está, ¿no? Por supuesto. Sí, por lo menos por el principio empezamos en planta alta. Y bueno. Así que bueno, vamos a ver cómo se termina de desarrollar, qué es lo que pasa. Obviamente Clarín va a patalear todo lo que pueda. Y sí. Así funcionan, ¿no? Yo quiero dar una pequeña opinión ya personal. Dale. Y que acá lo que evidentemente Clarín está defendiendo es un privilegio económico. Por supuesto. No está en disputa la libertad de expresión y eso ya... No, ni mucho menos. La corte no más vale. Así que, bueno, si no se adecúan a perder, entre comillas, determinados privilegios y se quedan fuera de la ley, esperemos que el Estado actúe como tenga que actuar, por igual con todos los grupos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, este grupo en particular que no se adecúa y que sigue utilizando recursos judiciales legítimos, porque estamos en democracia y hay Estado de uh-huh. derecho y nadie... Me gustó la aclaración. Claro, digo, sí, son recursos... Sí. Pero bueno, vieron que siempre hay jueces amigos y esas cosas, tampoco confiamos tanto no, en la boludo. Justicia. No, hay jueces que se van a Disney. No, eso no pasa. Pasar esas cosas. Pero bueno, la cuestión es esa, ¿no? Me parece importante marcar eso y que la libertad de expresión es otra cosa y las frecuencias no son de nadie que las compró, sino son del Estado que las concesiona y el Estado somos todos. Uh-huh. Entonces las frecuencias, incluso las que tiene Clarín, C5N y esta, la de la Freeway, son de todo el pueblo, no son de ellos, así uh-huh. que que no se aferren tanto a sus intereses económicos, porque hay un interés superior, que es el de la comunicación. Tal cual. Bien. Le agradecemos mucho. Gracias, Pablito. Ha sido un placer tenerte en el aire. Ahora le voy a dar un peso igual a que le di a él, a cada uno. Empezá por la pocha. Acá estoy, ya te estoy esperando hace rato que no nos vemos con vos. Sinceramente, gracias Pablito. Pablito es un sujeto grandioso dentro de esta radio. Es casi un predicado. Exactamente, hace muchos años que está y hace muchos años que lo conozco y que pelea por esta ley y sabe mucho. Y la verdad que, bueno, me pone contento tenerlo acá en este debate, en nuestro programa. La verdad que te agradezco. En definitiva, como decía Pablo, no es una cuestión de libertad de expresión. No, o sea, está claro que eso es lo último que se discute. Eso no es lo que se está discutiendo, es una cuestión de poder económico versus poder político en algún punto y veremos cómo se resuelve. Prometemos para el año que viene pelearnos un poco más, porque la verdad que hoy estuvimos bastante pacíficos. Peleamos más en el auto. Me gustaría que traigas la remera con la estrella escarlata. Sí. Bueno, vamos así a una pequeña tandita, ya veremos con más y uno.